viernes lluvioso de nuevo, viernes 26 de febrero, día 10 de programas de Un Yoyo Más. Estamos acá en La Voz de Tafi Viejo, 461-9315 para comunicarse, y si mi operador se sienta voy a leer el celular 155-67-73-78, el celular para mensaje de textos. Mientras venía para acá pensaba que la vida, la realidad, las circunstancias de la vida se resumen en una tortilla. Digo esto porque en este décimo día, como todos los días anteriores del programa, pasé por la panadería con mi peso en mano a buscar las 10 tortillas, las 5 tortillas correspondientes al peso. Hoy llegué y me dijo, son 4 por un peso. Así que la vida se reduce a... Me las comí. ¿Y las tortillas? Me las comí. No llegaron. Y bueno, pero es que hay menos ya. La vida se reduce a la realidad económica de la Argentina, de Tafí Viejo, de Tucumán y, ¿por qué no?, del mundo, se reduce a un peso. La familia tafiseña está contenta. La familia tafiseña, este conglomerado urbano que compone una familia, que somos todos los tafiseños, estamos contentos porque ayer la familia se agrandó. Ayer llegó al mundo Joaquín. Bienvenido, Joaquín. Joaquín Pucharras llegó ayer, el hijo del intendente municipal y de Javier Pucharras y de Paola Raya, ha nacido ayer con el feliz nombre de Joaquín. Bienvenido, Joaquín. Estamos todos muy contentos. Bueno, bienvenido, y acá estamos en Un Yuyo Más, por FM La Voz, son las 6:14 de la mañana. A mí me pasó que tengo un problema en mi casa. Cuando salí, miré para afuera y no llovía. Y en media cuadra estaba lloviendo muy copiosamente, así que no me vine preparado. Porque resulta que yo en mi casa, enfrente de mi casa, pude poner un árbol, un hermoso ibirapita, que bueno, cuando llueve, no se nota que llueve abajo, y me mojé todo cuando venía. Bien, hay muchas noticias, hay algunas noticias locales, como decimos, hay un nuevo tafiseño, el hijo del intendente, que ha nacido anoche, ¿ayer tarde o anoche? Pasado el mediodía. Bien, lo felicito a él y a su señora, espero que todo salga bien y todo siga bien. Por otro lado, hubo ayer un allanamiento en la sede del municipio, del sindicato de municipales de esta ciudad, y en la casa de su secretario general, Julio Carrizo. Vamos a ampliar un poco sobre este tema. También vamos a hablar sobre las consecuencias políticas y las razones políticas por el conflicto que hay en el Senado de la Nación. Vamos a tratar de tocar ese tema, que implica un poco más y que habla un poco, digamos, de nuestra clase dirigente, fundamentalmente de la clase opositora, que dice una cosa por un lado y después cuando lo hace el otro está mal, pero cuando lo hago yo está bien. Ese famoso haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. También vamos a ver el tema de, ayer lo estuvimos tocando, lo seguimos planteando, el tema de la unión homosexual o gay o de raros o de enfermos, según como a usted le parezca. Aceptamos todo tipo de pensamiento, y bueno, lo aceptamos y lo discutimos, porque una de las búsquedas en este programa es tratar de polemizar y llegar a conclusiones que nos pongamos todos de acuerdo, pero podamos poner en limpio algunas de las cosas que discutimos. Por otro lado, también siguió el juicio a los generales Menéndez y Bussi y a otros implicados en la represión en la década del 70 en Tucumán. Ayer Bussi fue retirado del juicio por un problema cardiovascular. No sé si era cierto, si era mentira, la verdad que bueno, es un hombre de avanzada edad, pero por otro lado es un excelente actor, así que no sabemos cuál de las dos razones. ¿Te acordás cuando lloraba? Sí, lloraba. Es un mantequita, como diría el fallecido Raúl Alfonsín, cuando se refería a Saúl Albaldini. Se la pasaba llorando. Mantequita llorón. Sí. También en abril va a llegar la televisión digital a la Argentina. La Argentina ya tiene televisión digital, tiene la norma japonesa. Va a llegar a Tucumán a través de la señal de Canal 7. También va, bueno, sigue la polémica por el tema Malvinas, el tema de el peronismo, también está la interna peronista, vamos a hablar sobre eso también un poco, sobre el peronismo y qué significa. Por ejemplo, en Tafí Viejo nosotros tenemos, vendría a ser 3 representantes del peronismo, que en sí aparentemente los 3 serían oficialistas. Y la pregunta sería si cada uno representa lo mismo. Yo recuerdo en la primera elección, cuando ganó por primera vez Pucharra, que surgía como algo nuevo en detrimento de lo que ya estaba, que era Martínez y Álvarez, alguna mujer un poco descuidada me dijo: por fin le ganamos a los peronistas. Y yo le dije: mire, señora, observe el Consejo Deliberante, antes eran 7, ahora son 11 los peronistas. Así que, y bueno, y Pucharra, que vino como un algo distinto dentro también aparentemente del peronismo, porque él se presentó por otro partido, Partido de los Trabajadores, devino después en peronista, y bueno, están todos en esa bolsa de gatos que se dice que es el peronismo. Vamos a tratar de conversar también un poco sobre eso. Bueno, vamos a ir al clima de hoy, pronóstico del clima. 17.2 grados centígrados la temperatura, presión 942.107 hectopascales, humedad 92%. Viento, primera vez que veo esto, calmo. Así dice. Bien. Viento calmo. Y el pronóstico indica que para el sábado, para mañana sábado, nublado parcial, 30 grados, la máxima, 19 la mínima. Y para el domingo 28, nublado, último día de febrero, el nublado parcial, 31 grados la máxima, 20 grados la mínima. Bien, por otro lado, los docentes rechazaron un aumento en el básico. El gobernador también dijo que pone las dos manos en el fuego. Dos manos y los dos pies y el bigote en el fuego por Yeldin. Bueno, también vamos a desarrollar algo de eso. Bueno, hay una marcha también hoy contra la impunidad. Ayer creo que se cumplieron 4 años del asesinato de Paulina Lewis. Paulina Lewis, que cambió de cabo a rabo la noche tucumana, calle entre callejeros y Paulina Lewis, dos desgracias humanas. Bueno, cambió la movida tucumana para mal. Bueno, depende. Depende cómo se mire. Bueno, si uno tiene una mirada de que eso es malo y que hay droga, alcohol y rock and roll, está bien, puede ser que haya mejorado. Pero si uno cree que la diversión nocturna es parte de la libertad de cada uno para divertirse o para expresar, digamos, su alegría, me parece que cambió para mal. Bueno, vamos a seguir. La Gaceta también anuncia que hay un pozo acumulado, así que para los muchachos hoy no hay números de oro, como todos ustedes deben saber. Yo me enteré el viernes pasado que los viernes no había números de oro. No había números de oro. Porque realmente no sigo el tema. Me siento un hombre que no tiene suerte, así que no quiero seguir arruinarme de los días cuando diciendo: ufa, me faltaba un número. Así que bueno, vamos a estamos en un yuyo más. El teléfono es 461-9315. El celular para mensajes es 1556777378. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio gay? Bueno, es una de las consignas del día. ¿Y qué es para vos ser peronista? Es otra de ellas. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill,

en algún punto como una actitud un poco intolerante o como una actitud de alguien que se ve derrotado y que apela, digamos, a esa arma para poder obligar a los demás a sentarse de nuevo o a que no se aprueben las leyes que ellos no quieren que se aprueben. Pero por otro lado también es una práctica muy común en los organismos colegiados, donde el quórum, que significa la mayoría de los miembros, representa, digamos, justamente eso, la mayoría, o sea, una decisión por mayoría. El radicalismo lo hizo un millón de veces. Yo recuerdo haber participado de centros de estudiantes cuando la franja morada se levantaba y se iba y te dejaba sin quórum. No me pasó muchas veces porque generalmente le ganamos por muchos márgenes de voto, pero sí es un arma, digamos, política para poder, no como otra gente que le ganó una vez y después no le ganó más, por un arma política para obligar al adversario a sentarse a negociar de nuevo cuando no puede llegar a ese quórum tan deseado. Bueno, el gobierno lo tuvo durante mucho tiempo. El quórum en el Senado y en la Cámara de Diputados era parte del discurso ese del autoritarismo kirchnerista, que te avasallaban en el Congreso y no te podías discutir nada porque te metían el quórum y levantaban los brazos y chao. Entonces eso era autoritarismo. Bueno, yo creo que si uno está de acuerdo, si uno tiene un gobierno, tiene un bloque de legisladores que responde a ese gobierno y esa gente sigue, digamos, la línea del gobierno, bueno, es lógico y normal que lo apoyen. Bien, ahora se abre un paréntesis hasta la semana que viene, cuando se empiecen a dar las sesiones ordinarias del Congreso, y a partir de ahí se pueda ir negociando nuevamente. Bueno, algunos están diciendo de que Menem va a estar el miércoles, y sí, que fue el senador que faltó. Como dijo ayer un diario de Buenos Aires, Menem lo hizo otra vez. Y algunos están planteando que algunos de la lista de los 37 opositores también podría bajarse su posición y el gobierno podría lograr un número que le permita poder mantener esa mayoría. Y lo que uno se pregunta es, ¿para qué sirve la mayoría en las comisiones del Senado? ¿Vos tenés alguna idea? Sí, claro. Veamos, las diferentes comisiones del Senado. Por ejemplo, veamos la Comisión del Presupuesto. La Comisión del Presupuesto tiene 11 miembros, de los cuales uno es presidente de la comisión. El presupuesto del Gobierno Nacional, que envía a las cámaras legislativas para ser tratado y aprobado, llegado el caso, pasa primero por las comisiones. Es en las comisiones donde se debate el presupuesto con los miembros de la comisión y desde esa comisión se decide, después del debate, si se envía o se aprueba el envío del proyecto de ley, el proyecto de presupuesto a el tratamiento sobre tablas, es decir, al tratamiento al cuerpo. Esta decisión se toma por votación en la comisión y en caso de empate en la cantidad de votos, es el presidente el que tiene doble voto. Entonces, la posibilidad de tener la mayoría en una comisión, por ejemplo, de presupuesto, o tener el presidente, implica la posibilidad de que decidas o se apruebe o no el tratamiento de una ley como, por ejemplo, el presupuesto. El tratamiento ya sobre tablas. No implica que la ley sea aprobada en el Senado, sino que manda, digamos, una sugerencia. Claro, pero lo que puede hacer también una comisión es desestimar una ley. Cajonearla y un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, en el caso de que una comisión esté controlada por la oposición, si tiene los números necesarios, puede evitar o impedir que ese proyecto de ley llegue a ser tratada por el cuerpo, de manera que queda invalidada. Esa es la importancia, digamos, de la mayoría en una comisión, y la importancia de tener el presidente de la comisión es que el presidente, en caso de empate, tiene doble voto. Bueno, sería una forma de entorpecer al gobierno, pero sería por otro lado, de poner palos en las ruedas. Sí, pero por otro lado, no es tan grave. A mí lo que me parece un poco grave en última instancia es la forma y las lecturas que se hacen de la realidad. Ayer el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Pichetto, decía que con los números que se plantean y el manejo de las comisiones que se dicen, por ejemplo, nosotros no podríamos elegir el presidente del Banco Central, que es un funcionario que tiene que ser adepto, digamos, al gobierno, o que está nombrado por el Poder Ejecutivo. Y así como eso, un montón de otras normas, y que hacen una lectura de la política completamente distinta. O sea, son distintos grupos políticos. Por un lado está la UCR, por otro lado está el PJ disidente, hay gente del socialismo, está Luis Juez. Son distintas vertientes ideológicas, hay gente del PRO. Son distintas vertientes ideológicas. Cada uno representa a un sector de la sociedad, y en términos electorales la primera minoría sigue siendo la del Frente para la Victoria. Sí, yo creo que una vez más el filósofo contemporáneo, autodidacta, ministro, jefe de gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández, lo ha definido, a la situación la ha definido de una manera, con una claridad meridiana. Ustedes saben que Aníbal Fernández tiene una capacidad de síntesis que está muy bien. Dijo Aníbal Fernández: han intentado romper una tradición parlamentaria de 100 años en la cual por una mayoría circunstancial se juntan Reutemann y Giustiniani, que se han puteado en Checoslovaco, en Santa Fe, con el solo uso y efecto de hacerle daño al gobierno. Sí, bueno, es que ese es el objetivo. Cuando uno va a eso, ¿por qué se unen? ¿Se unen para la nación? No. ¿Se unen para poder solucionar los problemas que tiene la gente? No, se unen para poner trabas en el camino, para no decir palos en la rueda, en el camino del gobierno, simplemente para entorpecer. Se unen para evitar la gobernabilidad, se unen para que los proyectos de ley del gobierno no puedan salir adelante, se unen para que se negocie todo y no se logre nada. A mí esta cuestión, estoy por hacer algo que no debería hacer, pero es medio traído los pelos, pero ¿sabes qué? Me hace acordar a la proscripción del peronismo. Es como que el Frente para la Victoria no existe. Sí, la coalición cívica libertadora sería, debería ser. Claro, no. En este país durante mucho tiempo, y eso hay que estudiarlo, en este país por mucho tiempo se proscribió el peronismo. Desde el año 55 hasta el año 73, la palabra peronista estaba prohibida. El partido peronista estaba prohibido. Y eso fue lo que generó muchas de las rebeliones juveniles de la década del 60-70, fue la que generó también la guerrilla urbana en la década del 60 y 70, y el que generó la violencia política en Argentina, la proscripción del movimiento social de ese momento, más importante del país, y de su líder, que era en ese momento también Juan Perón. Yo creo que no hay que volver a esa instancia tan ultra, digamos, por decirlo de alguna manera, tan extrema, de negar la existencia del otro cuando el otro está representando la mayoría, el 30% de la población, ¿me entiendes? Aparte es mayoría, o sea, es la primera minoría. De todas las minorías es la que más votos tuvo. Entonces estamos hablando de, cuando hablamos de democracia, se trata de respetar justamente eso. Cuando Fernández dice una tradición de 100 años, es que formalmente siempre se respetaba a la primera minoría como la que más votos había sacado, y por lo tanto tenía que presidir la mayoría o las comisiones más importantes, decisivas, en el quehacer del Senado. Y sin embargo, la oposición que se llena la boca hablando de autoritarismo, esa oposición que se llena la boca hablando de democracia, a la primera de cambio expresa un autoritarismo supino. Bueno. Y que a mí, en lo personal, me preocupa mucho, porque bueno, las condiciones de hoy no son las de antes, pero la forma de hacer política de esta gente me preocupa mucho, porque tienden a proscribir al que no piensa como ellos. Y no son poder todavía. No me voy a defraudar. Síganme hasta el final. Argentina va a triunfar. Un yuyo más. De 6 a 8, de lunes a viernes. Radio La Voz, 88.3. Más, porque no me dejas seguimos en un Yuyo Más. Son las 7 menos 20 de la mañana de este viernes, último día hábil de febrero. Se nos fue febrero. Febrero es bastante corto, así que se nos fue. El lunes que viene es primero de marzo. Dos días, pero son dos días menos. Mañana lluviosa. Y hay cosas que no por no sorprenderte, no me resultan sorprendentes, pero no dejan de indignar. Ayer, afuera de la sede del Tribunal Oral Federal, estaban como siempre los militantes de derechos humanos y militantes de partido de izquierda, haciendo el aguante en contra de los torturadores, en contra de los genocidas que están siendo juzgados, pero había también un grupo de personas, jóvenes y adultos, según la Gaceta Medio Centenar, o sea 50 personas, que cantaban consignas en apoyo del imputado. Las consignas que cantaban era viva Bussi, viva el operativo Independencia, dele mi general con los garrotazos, siga matando, gritaba uno, megáfono en mano. Bueno, esta consigna, digamos, absolutamente detestable, hace referencia a la declaración de un conscripto, de un militar retirado, que aseguró en el juicio haber visto cómo Bussi mataba a dos secuestrados a palos, a garrotazos. Entonces, le gustaba sentirla, era como Martínez de Oz, que iba a cazar en África y lo mataba con un cuchillo porque quería sentir la sangre en sus manos. Exactamente. Martínez de Oz con quién era que iba con Arguindegui, ¿no? Sí, que era el ministro del Interior, creo. Con el general Arguindegui, que era ministro del Interior. Estamos apoyando al general porque no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Gracias a Bussi tenemos la democracia que tenemos. Que le pregunten a los tucumanos si había Maristas Verón o casos Rosellos cuando gobernaba el general, dijo Micael Arancibia, de 54 años. En los 70 era el pueblo quien denunciaba donde se escondían los extremistas. Había miles de casos Rosello y Maristas Verón. Miles. En los 70 era el pueblo quien denunciaba donde se escondían los extremistas y lo hacían porque se cansaron del terror que cometían, Dios mío, subrayó Mari Vaca, de 42 años. La dirigente Marta de Escurra, quien se encontraba dentro del recinto, salió a saludar a los asistentes. Marta de Escurra, esa fue intendenta, ¿te acordás? Sí, escribe unas cosas de historia ahí en un diario, ¿te acordás? Sí. Dios mío. El respaldo también tuvo como destinatario a Menéndez. No está solo, esto no es Córdoba, es Tucumán. Aquí hubo una guerra donde el ejército se enfrentaba con gente a la que no se le conocía la cara, recalcó Micaela Arancibia. Tiene lindo nombre, Micaela. Lamentablemente es una basura de persona. Estas son algunas apostillas que del juicio de ayer, y otra de ellas, de esas apostillas, después vamos a hablar en profundidad de la declaración del famoso Martín, que con razón era tan cuestionado por la defensa, y Bussi casi se muere. What the hell did I do to deserve? Bueno, aquí estamos en Uyuyo Más por FM La Voz 88.3 de su dial. Saludos a Ricardo, saludos a Patricia y otros amigos que nos están mandando mensajes. El 461-9315 es el teléfono para comunicarse. El celular para los mensajes es el 1-55-677-7378, 155-677-378. Y bueno, siguiendo con la noticia del juicio a Bussi. Bueno, recién se lo dijo en forma así irónica, con las características propias de mi compañero, que tiene esa ironía flor de piel, pero decirle a Bussi, dele general con los garrotazos. Siga matando. Dele general con los garrotazos, siga matando. Le pido al que nos esté oyendo, por favor, pensala. Dele general con los garrotazos. Siga matando. Y póngalo eso en el contexto de la declaración del... De que eran personas que estaban atadas de pie y mano, encapuchada, y el tipo este le metía con un palo por la cabeza. Es un poco heavy, ¿no? Pero el que dice eso, el que lo dice, supuestamente está de acuerdo con lo que esta persona dijo. Y yo creo que hay cosas que nosotros los argentinos tenemos que tratar de respetar, después de todo lo que nos pasó hasta lo último, tratar de respetar la vida humana. Piense como piense y haya hecho lo que haya hecho. Siempre existe la posibilidad, y lo está demostrando hoy la democracia argentina, casi única en el mundo, casi única en Latinoamérica, de que la justicia existe y que se puede juzgar a los que cometieron hechos aberrantes con todas las reglas de la ley. Pero yo pienso en esa persona que gritó, dele general, métale con los garrotazos, siga matando. Y evidentemente en Tucumán todavía, y en muchas partes del país, todavía tenemos ese odio profundo por el que es distinto a uno. Y que yo creo que es parte de lo que tenemos que ir. Y bueno, y la oposición lo expresa. Carrió expresa todo el tiempo esas cosas. Carrió expresa todo el tiempo esa... Se pone a hablar y se pone colorada, bueno, así parece tomate, un tomate rubio, y empieza a despotricar en contra del gobierno, empieza a decir cualquier sandé con un odio, como si este gobierno fuera producto de un golpe militar, o si fuera ilegítimo, o como si fuera un gobierno que de, no sé, de ladrones. En última instancia, la gente ha decidido que no es así, la gente le ha dado su apoyo, lo ha votado en dos oportunidades y le ha dado apoyo en muchas otras. Yo creo que hay que desterrar del país el odio de ese tipo. Yo creo que hay otros odios que son más más fructíferos, pero ese odio que busca eliminar al adversario, que busca o que plantea que el adversario no es un adversario, sino que es un enemigo, hay que eliminarlo absolutamente, y yo aborrezco y odio también, pero sin querer matar a nadie, a esas personas que siguen pensando y que le dicen al general, a ese general asesino de gente completamente indefensa, que siga matando. Un Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza de Guevara y dictadores, de quiebra y cordillera, de exilio, dos y cantores. Chacarera del exilio, trashumante mi destino, esta contra que me lleva descalzo por escucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mi nostalgia. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza. Y es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Bueno, seguimos acá en Un Yuyo Más, por la voz de Café Viejo, 461-9315, el teléfono para comunicarse, 155-67-73-78, el celular para mensajes. Son casi, faltan 10, casi 10 minutos para las 7 de la mañana. Bueno, siguiendo con el garroteador, general garroteador, genocida basura, digamos que ayer... se sintió mal el general, se sintió mal el garroteador y fue revisado, se le realizó un electro en ese momento porque se había sentido un dolor agudo en el pecho, según lo que decía. Así que el facultativo... ¿Qué tiene corazón? Pregunto. Corazón tiene. Músculo. Bueno, sí, corazón tiene, digamos, el corazón, a pesar de que la poesía y algunas personas ilusas y románticas piensen que el corazón es el lugar donde los sentimientos anidan, eso no ocurre allí, los sentimientos en todo caso anidan en el cerebro. Bueno, No, ¿en serio? ¡Qué bárbaro! Es lo mismo que cuando me dijo mi papá que... ¡Qué bárbaro! Lo mismo cuando mi papá me dijo, es el mismo shock que tengo ahora cuando mi papá me dijo que los reyes no existían. ¿No están en el corazón los sentimientos? Lamentablemente, yo no... La verdad que empezar a romper ilusiones, reventar globos y fantasías a esta hora de la mañana es muy duro, pero debo decirlo, no. No, no voy a mirar. El corazón es un músculo muy elástico, nada más que eso. Bueno, el general garroteador... Garroteado tendría que ser, la verdad. Sí, garroteador y llorón. Fue internada, después de decir que le dolía el pecho, se le hizo un monitoreo y bueno, el electro que le hicieron ahí no revela las lesiones nuevas, son las que ya tenía, propias de su estado de salud, de su edad y de su hijiputez. Bueno, ese es agregado mío. Cualquier paciente de más de 50 años que refiere un dolor agudo de pecho debe ser controlado. Así que fue trasladado a una unidad coronaria, un sanatorio, al centro de salud específicamente. Estuvo 2 horas en el centro de salud. Y si bien los facultativos, los médicos del nosocomio insistían sobre... Claro, facultativos. No se acuerda el personaje ese de Caliera, nosocomio. ¿Sabés por qué se llaman por qué le dicen facultativos? Porque están facultados. Bueno, pero... Facultativo puede ser, qué sé yo, un tachero. Claro, porque está facultado para manejar un taxi. Exacto. Un tachero es un facultativo porque está facultado para manejar un taxi. Un plomero es un facultativo porque está... No porque han ido a la facultad, ¿verdad? No, es facultativo porque están facultados. Sí, con respecto a eso, no es al facultativo, sino a la cara. Vos estos días dijiste algo sobre las caras y la edad y la cara expresa algo, no sé. Sí, bueno, lo voy a decir ahora, pero bueno, estuvo 2 horas y si bien los facultativos, los médicos dijeron que tenía que quedarse un rato más para ser controlado, al final dijeron que no, que bueno, se lo llevó de nuevo a tribunales. Bueno, en realidad abandonó el hospital y regresó a un country en Yerba Buena, donde cumple prisión domiciliaria. No, yo lo que refería acerca del tema de lo que le comentaba a los compañeros de trabajo, le comentaba acerca de lo que había escuchado en un programa de radio de Buenos Aires a Gerardo Rosín, comentando acerca de la cara de Bussi. Decía Gerardo Rosín, cosa que yo comparto, que muchas veces la cara no revela en realidad la personalidad. La personalidad.

461-9315, el teléfono para comunicarse, 155-677-3778, el teléfono para mensaje de texto. Vuelvo a repetirlo porque me parece que no lo pueden anotar porque no mandan ninguno, pero bueno, 155-677-3778, el celular para mensaje de textos. Bueno, después de ese comentario tan desubicado, porque sí nos mandan mensajes, no nos crean. Bueno, vamos a decir la temperatura actual es de 17 grados 2 décimas, la humedad del 92%, la presión del 942.7 etopascales, lo vamos a decir en tucumano, etopascales. Bien, el pronóstico del tiempo es que el viernes por hoy va a estar parcialmente nublado, la temperatura máxima va a ser de 27, la mínima de 14. Hoy está un poquito más llevadero que ayer, no me hizo tanto frío. Bueno, mañana se va a ir aumentando la máxima y la mínima, vamos a tener también un día parcialmente nublado, con 30 de máxima y 19 de mínima, y el domingo sigue el aumento, pero muy pequeño, de 31 de máxima, 20 de mínima, y un cielo parcialmente nublado toda la semana hasta el martes, y recién el miércoles se está planteando que quizás vuelva la lluvia. Bueno, siguiendo un poco con la noticia del día, hay un candidato a presidente que, bueno, que se autoproclamó candidato a presidente, que yo creo que no lo banca nadie, pero no sé, es un eximio jugador de ajedrez, porque tiene características fisiológicas, o físicas, mejor dicho, físicas que bueno, lo ayudan, tiene una cabeza muy grande, entonces puede guardar ahí mucho, almacenar muchos datos. Hay un candidato que se autoproclamó, bueno, para presidente, y dijo que tenemos que parir en el 2011 un gobierno para todos los argentinos, para el que quiere a Videla y para el que no lo quiere. Propuso el expresidente, que también había reclamado que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad interna, entre sus proyectos para la democracia que viene, también propuso, a raíz del faltazo de Carlos Menem a la reunión de senadores, que si los senadores no asisten a las sesiones, habrá que buscarlos con las fuerzas públicas. Eso, mierda. Eso. Porque sí, a mí las fuerzas públicas me encantan. Porque cuando los piqueteros salen y yo los cago a tiro y mato dos o tres. Bueno, dos por lo menos, Costec y Santillán, compañeros. Estamos hablando de el demócrata Eduardo Duhalde. Y dijo que no pueden faltar siempre, dice. La ley establece la obligatoriedad de ir y habrá que hacerlo, buscar por las fuerzas públicas todo. Tienen la obligación de presentar. Mira que estaba caliente, che. Es que Menem se lo hace. No, es el... Le provoca tirria. La ley argentina es esa, dice. Los senadores no pueden faltar por faltar. En un momento que se tiene que presentar. Sobre el episodio de la ausencia de Menem, considero que la oposición confió lo que no se puede confiar. Uy. Y sí, la verdad. Recomendó. Pero eso futuro, es una gran verdad. Que en el futuro busquen repetir acuerdos del tipo del Pacto de Olivos. Tendría que haber resuelto con un paquete cerrado de la misma manera que se votó la reforma constitucional del 94, porque ya no se puede tener más confianza a cierta gente. No estoy hablando solo de Menem, aclaró. Estoy hablando del gobierno que el año pasado engañó a los partidos minoritarios para que votaran la ley electoral, diciendo que iban a poder participar, y después la señora presidenta, olvidándose de los compromisos, los vetó. Eso es verdad. Pero aparte, esto de los paquetes cerrados, ¿cómo le gusta a Duhalde el tema de los paquetes cerrados, no? Bueno, Duhalde es un fiel exponente de la política de partidos, de los acuerdos de cúpula, de la... Sí, bueno, yo me refería a otro tipo de paquetes también, pero bueno, no importa, sí, tenés razón en eso. No, yo no entro en la polémica sin datos concretos. ¿Vos querés decir que tiene alguna cuestión con, yo digo eso, con nada más, cierto polvillo blanco? Que no, yo no dije nada que ver, nada que... No dije nada de eso. Yo digo qué vocación que tiene, cómo le gustan los paquetes, digo, el paquete cerrado. Ah, ¿vos estabas en la polémica de la homosexualidad? ¿Cómo? En la polémica de la homosexualidad. No, tampoco. Bueno, aclará, hermano, porque vos oscureces más. Seguí con tu crónica. No, ya está, ya me sacaste completamente. Bueno, para completar las críticas, Duhalde se mostró muy enojado con los radicales, porque no acompañaron su propuesta de bancar a José Pampuro de la presidencia provisional del Senado para tener a otro opositor en la línea de sucesión en caso de Julio Cobos renuncie. Dios mío, ya está. Es ciencia ficción. Representación parlamentaria, me la paso por ahí. Me importa tres carajos. Cuando se trata de voltear a un gobierno con el cual no estás de acuerdo, vale todo. O sea, ¿qué tenemos? Una presidenta y dos que lo suceden en el cargo de la oposición. Eso buscamos. Dios mío, ¿y qué país vamos a tener? Bueno. Después hablan de previsibilidad, de que hay... De seguridad jurídica. De seguridad jurídica, que la justicia está... Yo ayer lo leía al inefable, algún día me va a explicar qué significa inefable, pero suena lindo, yo lo digo. Al inefable es Juan Manuel Asís, que en esas columnas que él escribe... En la Gaceta. A mí me parece que el vago se despierta, recién se despierta, escribe y pone cualquier cosa. Hablaba de otra derrota más del gobierno. Y yo que sepa, salvo la 125, el gobierno ganó todas en la Cámara. Y después hablaba de que hubo un buen fallo de la justicia, de esa justicia cooptada por el kirchnerismo, hubo un fallo bueno. O sea que no está tan cooptada, pero aclaró que sí está cooptada. Eso es de que, bueno, a pesar del fallo bueno, está cooptada. Sí, porque, bueno, no está tanto. O por ahí tiene algunos, digamos... Espasmo de independencia. Exacto. Por ahí hay uno que otro demócrata, como la jueza Sarmiento y demás, que salen a bancar a las presentaciones de la oposición. El nivel de cinismo de ciertos periodistas y el nivel... A ver, decime, ¿es cinismo o es hipocresía? Las dos cosas. Bien, sí, son las dos cosas. Es muy grande. Y lo peor de todo es que lo hacen con la pluma, vos te cruzas con ellos por la calle... Y vos crees que te has cruzado con García Márquez o con algún escritor... En Tomás Eloy Martínez, sí, algún escritor norteamericano que escribe en el New York Times, y son unos reverendos, bueno, no curas, ¿no? Reverendos de otro tipo, y mienten todo el tiempo. Pero algo queda, desgastemos, digamos que esta mujer está loca, que era bipolar, ¿te acuerdas cuando decían que era bipolar? Dios mío, ¿te acuerdas cuando decían que el dólar iba a estar a 10 pesos? A 20. Dios mío. Broda, que es el columnista estrella del suplemento económico de la Gaceta de todos los domingos, Miguel Ángel Broda, que escribe... No pegó una. Que escribe los análisis económicos en el suplemento económico de la Gaceta de los domingos, anunció en el 2001, en el 2002 ya, después de salir de la convertibilidad, que a fin de año el dólar llegaba a 20 pesos. Y esa persona... Ese mismo que dijo eso en ese momento, es a una hora un gurú económico que todos los domingos hace anuncios económicos y proyecciones y predicciones económicas en el diario más importante de Tucumán. Joaquín Morales Solá, que ya predijo no sé cuántas veces tantas cosas que ya uno se queda... Joaquín Morales Solá, que afirmó alguna vez... en una nota, no haber conocido a Joaquín Morales Solá, es tucumano, pero él afirma que nunca conoció a Bussi. Y hace poco publicaron una foto de Joaquín Morales Solá, jovencito, con pelos, con mucho pelo, participando de una recepción ofrecida por el entonces gobernador de la dictadura, Antonio Domingo Bussi, al que él afirma nunca conoció personalmente. Que fue después acompañada por un asadito bien regado. Un asadito bien regado, y participó Morales Solá de eso. Entonces, después de decir, salió la foto donde Morales Solá se lo ve en la recepción con Bussi. Después de años después sale a decir que en realidad nunca lo conoció a Bussi, y después de eso sigue escribiendo, levantando el dedito, subiéndose al púlpito y explicándonos a los argentinos lo mal que le hace a la democracia las mentiras y la dictadura de la pareja presidencial. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. ¡Cómenes! Te esperaba, cuánto te deseaba. No sé si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que iba. vas a venir. Cuando el doctor nos enseñó, felicita a su varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Bueno, seguimos acá en un yoyo más por FM La Voz. Este tema está dedicado con todo cariño para Joaquín, que ayer se ha incorporado a la familia tafiseña. 7 y 17 de este viernes, el mejor día de la semana. Das asco. El viernes es el mejor día de la semana. Das asco. Repito, el viernes. Flexo. El viernes es el mejor día de Ay, la semana. Joaquín. Bueno, se incorpora un nuevo tafiseño que seguramente, por sus antecedentes familiares, va a ser kirchnerista y nacional y popular. Nos hacen falta esa gente. Bien, este viernes, el mejor día de la semana, repito, lástima que esté, bueno, lluvioso y tan temprano. Los teléfonos para comunicarse, 461-9315, 155-67-73-78, para mensaje de texto. Bueno, ayer hubo un suceso. ¿Tiene algo que ver, no Joaquín, sino Javier, en todo esto? ¿Con qué? Con el suceso que pasó ayer a la noche. Tipo, bueno, 18:30, digamos, algo que ver, 18... algo que ver seguro que sí, porque estamos hablando del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, o sea, las personas a las que el intendente dirige, digamos. Entonces, algo que ver en ese sentido tiene. No, dirige el sindicato. No, dirige el personal, son sus empleados de alguna manera, digamos. Bien. Bueno, ayer a la tarde, 18:30, según el corresponsal de guerra que se encontraba presente, Santiago González, una camioneta o dos camionetas pobladas de efectivos policiales, una camioneta con efectivos policiales y funcionarios judiciales, se hizo presente en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Municipalidad de Tafí Viejo, en la calle Sargento Cabral al 300, a realizar un allanamiento. Casi esquina Reconquista. Sí. Aparentemente ese allanamiento también se habría realizado, esto tenemos que tratar de confirmar, hay versiones contrapuestas en ese sentido, en el domicilio particular del secretario general del gremio, del sindicato, Julio Carrizo. Julio Gordo Carrizo, como popularmente se lo conoce. La búsqueda desde el allanamiento... Tenía como objetivo la búsqueda de asientos contables y libros de contabilidad, digamos, de entradas, egresos, entradas y salidas, que un sector que acompañó a Julio Carrizo en las elecciones anteriores le habría exigido que pusiera en blanco y eso no quedó ahí. Y bueno, fue así como la justicia llegó a... La verdad desconocemos los resultados. ¿A dónde llegó la justicia? Al sindicato. Ah, ¿por qué? ¿Qué justicia? ¿Pero que no fue un allanamiento judicial? Yo lo que vi únicamente fueron policías con alguna actita. Ni siquiera fueron con la máquina de escribir, porque uno por ahí... Esos son los de tribunal. Un allanamiento judicial es con fuerza pública, pero con funcionarios judiciales. Sí. Si no, es... No, aquí había... policías nada más. Entonces un porque aparentemente y vamos a tratar de usar estos tiempos verbales, el potencial, porque no pudimos confirmar absolutamente nada. Habría algunas denuncias de parte de los viejos compañeros de Julio. Voy a aclarar, Julio es una persona a la que yo aprecio personalmente mucho, fue entrenador de mis hijos cuando eran chicos en el Club Villamitre. Lo que no quita que uno hable de la situación de él, y si pasa algo hay que decirlo. De todos modos, yo estuve ahí en el procedimiento, porque bueno, habría una denuncia de sus ex compañeros de militancia, que bueno, lo implicarían en algún sentido, no sabemos bien todavía cuál es. Y había algunas denuncias de los vecinos que ahí se vendía droga y esas cosas, pero realmente es una cosa, yo estuve ahí adentro y lo único que hacía la gente que estaba ahí adentro era rezar. Sí, Sí, porque hay una ahí justo alquilan el salón. Pero era digamos de tipo García Márquez, porque mientras la policía bajaba y subía por una escalera viendo que había arriba y que había abajo había unos muchachos, 4 o 5, tomados de la mano y rezando. Y yo decía, vos están rezando porque no le hagan nada a Julio. Fue mi primera interpretación cuando entré. Pero después me di cuenta, ¿no?, que eran parte de una iglesia que se reúne ahí, no sé si todos los días, a rezar. Y bueno, no, el allanamiento no llegó a nada, no se encontró nada. Aparentemente no se llegó, bueno, no se encontró lo que se buscaba, o no existe lo que se buscaba. Así que bueno, vamos a tratar de, si Julio nos está escuchando o alguien vinculado a él, si nos pueden llamar, el teléfono es el 461-9315. Vamos a tratar de sacarlo al aire. Bueno, por un poco clarifiquen un poco más la situación. Yo lo que tengo entendido es que no se encontró absolutamente nada irregular y que la comisión directiva del gremio apoya completamente el accionar de su secretario general. Son las declaraciones que algunos miembros de ella me hicieron ayer a la noche. Sería importante si podemos aclararlo, si nos pueden llamar. Ya dijimos, el teléfono es el 461-9315, y de todos modos, hasta para el día lunes vamos a tener más pormenorizados los detalles de esta situación que se dio ayer en el sindicato de municipales de Tapi Viejo. Junto al mito, machala y mi tiempo de ayer, andar y cantar sin amor, chucharle al destino un placer, la vida gustó a mi sol. Pero hay que los amores se machacan sin perdón, como los mitoles yo soy, si me golpean me hago dulzor, sacudido por el rigor derramo en frutos mi amor. Me han de juntar de un hito como se junta el mito. Por eso es que tengo tal vez un mistol por corazón. Te han de juntar de un hito como se junta el mistol. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Bueno, seguimos acá en Un Yuyo Más por La Voz de Tafí Viejo, 461-9315. Julio, si nos estás escuchando, llámanos y aclaranos el tema de lo de ayer. Para mensaje de texto, 155-677-3778. Bueno, como ocurre todos los años para esta fecha, los gremios docentes empiezan la negociación con los gobiernos, con el gobierno en este caso de Tucumán, por el tema de las mejoras salariales. Están a punto de iniciarse la clase. Recordemos que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, por otra parte, se inician las clases en Tucumán. Y los gremios docentes están discutiendo con el gobierno el tema de los aumentos salariales. En ese sentido, ayer los representantes del Frente de Gremios Docentes rechazaron la propuesta de incremento de 100 pesos al sueldo básico. La negativa fue unánime por parte de los referentes de la Agregación Tucumana de Educadores Provinciales, ATEP, David Toledo, ya no está Cacho Celarayán, que falleció, de la Agremiación de Personal de Enseñanza Media de Tucumán, APEM, Isabel Ruiz, y de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET, Edgardo Bersones. No hacía falta consultar en ese momento las bases, teniendo en cuenta que la propuesta no alcanzaba a cubrir lo más mínimo las exigencias que vienen manifestando las bases de la docencia provincial. Al respecto, la titular de APEM consideró que la propuesta fue insuficiente. Tuvimos luego una asamblea con los delegados, quienes tienen mandato de los compañeros de cada escuela de exigir un incremento sustancial en el sueldo básico a fin de equilibrar la pirámide salarial. Agregó que esa es la única manera de garantizar la carrera docente. Asimismo, sostuvo que existen otros reclamos, como la recuperación del 20% de dedicación exclusiva y el pago de la mitad de los ingresos brutos del docente en el sueldo anual complementario. El gobierno tiene que buscar los mecanismos para garantizar el incremento salarial, afirmó la dirigente. Recordemos que estos dirigentes se reunieron con la ministra de Educación, Silvia Rosquej, con el ministro de Economía, Jiménez, y con el ministro de Gobierno, también Jiménez. Además, la ATEP va a realizar una serie de asambleas para tratar la propuesta del gobierno que asegura va a ser rechazada. Ese cronograma de asambleas incluye a Tafí Viejo el miércoles 3 de marzo a las 9 horas en el Salón Auditorium Francisco Isauro Arancibia, en la sede central de ATEP, donde se encontrarán presentes los representantes de Capital, Tafí Viejo, Tafí del Valle, Cruz Alta, Yerba Buena, Trancas y Burruchacú. El Congreso Provincial de ATEP se reunirá el viernes 5 de marzo a las 9 en la central de ATEP. Bueno, una vez más, la negociación está bastante dura. Es más, yo escuché algunas declaraciones, otras declaraciones de algunos dirigentes de los gremios docentes que manifestaron hasta haberse sentido ofendidos por la propuesta de 100 pesos del gobierno, que consideraron que era una burla la propuesta. De todas maneras, me parece que este proceso de negociación, como suele ocurrir, va a terminar en buenos términos el proceso de negociación, donde el gobierno en este caso empieza ofreciendo desde abajo, los gremios empiezan a pedir desde arriba y las posiciones se van acercando, y esperamos que eso suceda para el 8 de marzo y que las clases puedan iniciarse. Un yuyo más, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz 88.3. En esta tierra regada de chacareras y de zambitas concheras, viento norte repechando cerro arriba, resoplando dentro el pecho, me desata la alegría. Bien hondo, me hace sentir que en la vida lo bien amado no se olvida. Métale nomás, compadre, péguele nomás cantando, que en alguna esquina la muerte me anda esperando. Estrellas en un caballo cenizo de letanías y ausencias. Otro oscuro que pisa su propia sombra, galopeando dentro el alma, lleva pialada mi historia. Entre la lluvia y la siembra será el garrobo, mi canto, madera pa' chacarerar. Métale no más, compadre, pégale no más cantando, que en alguna esquina la muerte viene esperando. La presidenta afirmó que la Argentina ya tuvo muchos gerentes y gerentas de la política y el país necesita gente comprometida con los ideales de su pueblo. Y enfatizó, no vine a permanecer, vine a cambiar las cosas que creo que están mal y profundizar el cambio. Además señaló que no hay legitimidad en el crecimiento económico si no alcanza a todos los sectores. Fue al entregar las primeras libretas sanitarias de la Asignación Universal por Hijo en la ciudad de Magdalena. Hemos tenido demasiados gerentes y gerentas de la política. Necesitamos gente comprometida con los ideales y con el pueblo, aseveró la mandataria al encabezar este mediodía en la localidad bonaerense de Magdalena el acto de entrega de las primeras libretas sanitarias, requisito para obtener la asignación universal por hijo. Fernández de Kirchner expresó su anhelo de que algún día los beneficiarios de programas sociales no reciban para la subsistencia, la comida o el control sanitario, sino para asegurar un futuro de estudio y progreso para sus hijos. En ese sentido, Cristina remarcó que hay que seguir profundizando el modelo que ha hecho de la recuperación económica y social de la, y de la autoestima de nuestro pueblo sus banderas principales. Piensa igual que vos, mira. Habíamos quedado en el infierno y poco a poco fuimos subiendo peldaño a peldaño, pero todavía no estamos en el fin de la escalera. Todavía falta, aseveró la presidenta al entregar las primeras 5 libretas sanitarias de la asignación por hijo en la localidad bonaerense de Magdalena. Como repiten esa gente. Finalmente, al cerrar el acto, Cristina subrayó, la libertad no es decir de cualquier cosa en una cámara delante o escribir en un diario. Y añadió, la libertad es cuando cada argentino puede decidir la vida que quiere tener. Sí. Primero la dignidad y después hablemos de otra cosa. Eso es lo que yo decía el otro día. Y que tiene copiado. Que ver con... No, bueno. Tiene que ver con el tema este de la asignación universal, que a mí me parece una de las medidas más importantes de los últimos 20 años de la democracia argentina. Creo que la asignación universal por hijo, haber creado la asignación universal por hijo, implica la creación o la posibilidad de tener un piso mínimo para todos los argentinos, para todas y todos, que implique que... Para todos los niños. Sobre todo los niños... que implique que todos estén dentro del sistema. Es decir, que todos los argentinos tengamos asegurado un piso mínimo que nos incorpore al sistema. Y en ese sentido creo que, ojo, no estoy diciendo que con esto se solucione el problema de la pobreza, de la marginalidad, ni estoy diciendo, y sobre todo que es un tema que... Alguna vez tendríamos que hablar, la verdad que es un tema bastante complejo, que es el tema de la distribución del ingreso, que es un tema complejo, pero también el otro gran problema que tenemos en la Argentina es el tema de la equidad. Es una sociedad que más allá de cómo sea la distribución del ingreso, es una sociedad profundamente negativa en términos de equidad, donde hay un porcentaje minoritario que se lleva la mayor parte de las riquezas y un porcentaje, y la gran cantidad de personas que se quedan con las migajas. Así que creo que la asignación universal por hijo, una vez más lo digo y lo voy a seguir diciendo, aunque muchas personas conocidas y hasta algunos amigos piensen que y lo digan que ese tipo de asignaciones son fomentar la vagancia, creo que no es una cuestión ideológica ni política, sino que es una cuestión de humanidad. Que todos primero estemos adentro. Sí, bueno, también eso tiene que ver con las últimas polémicas que existen en función de aumento de los precios, que bueno, sabemos los precios, como se decía en alguna época, van por ascensor y los salarios van por escalera, medio cansaditos ya. El aumento de los precios garantiza y asegura a los empresarios los márgenes de ganancias que siempre tienen, que en el caso de la Argentina son bastante elevados. Ayer hablábamos de los números de facturación de las empresas en el país y se hablaba de más de $1 billón. Un billón, le pongamos la B, no es un millón, sino más de $1 billón. Y que cuando aumenta el precio de las cosas, el empresario generalmente sigue manteniendo su margen de ganancia y nominalmente gana más. porque bueno, si algo cuesta un peso y después pasa a costar 1,50 y él gana el 10%, va a seguir ganando el 10%, pero ya no va a ser de sobre un 10 centavos, sino 15. En cambio, el salario no está atado a ninguna de esas variables. Ayer con unos amigos estábamos sacando porcentuales con respecto a eso y decíamos, bueno, considerando que, por ejemplo, cada argentino, calculamos, come, o una familia, come un kilo de carne por día, eso equivale a un, y la carne aumentó un 40%, bueno, equivale a un kilo por día, equivale a cuánto, a 30 mangos la carne, o a 25 le pongamos, son 750 pesos por mes. ¿Cuánto del sueldo de un trabajador equivale eso? A veces a la mitad o un 40%. Si una persona que gana 2.000 pesos, aproximadamente es un 40% de su sueldo que se va en carne, únicamente. No hablemos de impuestos, no hablemos de pan, no hablemos de nada más. De ropa, calzado, escuela, viaje. Entonces digo, si la carne aumentó un 40%, proporcionalmente el salario tendría que aumentar un 40%. Absolutamente. O sea, para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero nadie está negociando ese tipo de cosas. Como dijo ayer el líder de la CGT, Hugo Moyano, dijo que los empresarios pretenden que haya reclamos salariales razonables, y él dijo que también deben garantizar que existan precios que se ajusten a esa misma racionalidad. Por otro lado, criticó a Cristiano Ratazzi, que capo... Cristiano. ¿Cristiano se llama? Cristiano, es italiano. Ah, el de la FIA. Claro. Quien la semana pasada advirtió sobre la posibilidad de que se produzcan desbordes salariales de cara a las paritarias que se iniciarán en breve en los sectores industriales. Ese señor debería tener más prudencia al hablar, porque el solo hablar de desbordes salariales está creando una situación que no existe, remarcó Moyano. Al respecto, sostuvo que para que haya reclamos salariales razonables, debería haber precios en la misma condición. Hay que empezar por tener precios razonables y habrá salarios razonables, pero todo tiene que ser razonable, no solamente los reclamos salariales, remarcó el líder sindical. El titular de la CGT destacó que la dirigencia gremial y muchos sectores empresarios han demostrado madurez en los últimos 6 años en la discusión del salario. Por lo tanto, puntualizó que crear expectativas falsas y pretender instalar el desborde salarial no es lo que ha hecho en los últimos 6 años la dirigencia empresaria. Y aquí habría que también, en algún momento, lo vamos a hacer, no vamos a quedar con las ganas. La menor duda de analizar la inflación. El otro día estuvimos analizando el tema del precio de la carne, donde inciden múltiples factores, pero uno de los factores que más incide en el tema de la inflación y en la ganancia empresarial tiene que ser los costos. Si los costos aumentan, obviamente aumentan los precios. Aquí se produce un fenómeno bastante particular, los costos no aumentan, no aumentan los salarios, pero sí aumentan los precios. Y bueno, habría que averiguar de dónde viene ese aumento. Por ejemplo, ahora nos desayunamos con que, bueno, vos lo dijiste al abrir el programa, aumentó el pan entre un 15 y un 20%. Pero la harina no aumentó. La pregunta sería, ¿por qué? La harina no aumentó. Porque la harina, que es el insumo básico, digamos, del pan, no aumentó, el gas no aumentó, y los salarios de los trabajadores tampoco aumentaron. Entonces habría que preguntar qué están haciendo, un colchoncito de diferencia para más adelante, porque cuando aumenten los salarios van a querer otro aumento del pan. Entonces, ¿de qué se trata? El otro día hablábamos con respecto a eso, de que el objetivo de todas las personas que hacen negocio es ganar dinero, ¿verdad? Bueno, pero no se aviven, ¿ah? No nos agarren para el chirlo. Si la gente hoy por hoy tiene unos pesitos más producto de esa distribución del ingreso que ha hecho el Estado Nacional con los planes Argentina Trabaja y la asignación universal por hijo, y que redunda en beneficio de todo el mundo, no se aprovechen de eso. ¿Ah? Tratemos de, en los países serios, la ganancia empresarial entre el 12 y el 18%, hasta el 20%. En la Argentina no. Yo conozco empresarios, algunos de ellos fueron jefes míos, que si no le ganaban el 100% a un producto, se sentían mal. Y sin embargo, no se trata de eso, se trata de ganar lo razonable para poder así pensar en lo social. Si no, si cada uno piensa en sí mismo, esto se va para ahí. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Me siento tan leve cuando estoy pesado. Me siento tan hallada cuando estoy perdida. Amasado. Seguimos aquí en un yuyo más por FM La Voz 88.3, 88.35 también, depende del lugar y la radio que tengan. Son casi las 8 menos cuarto, estamos terminando el programa y también terminando la semana. Bueno, sigue lloviendo, va lloviznando en realidad, pero parece que va a ser un día bastante gris. Siguiendo con el nono... con el tema de los precios, digamos que el reciente de Santiago decía que en el resto del mundo el margen de ganancia para un empresario, para un productor o un comerciante ronda entre el 12 y el 20%. Sí. Bueno, yo por cuestiones familiares conozco el negocio de las farmacias, es decir, de los medicamentos. Y el margen de ganancia de los medicamentos está escalonado en tres etapas. Digamos, está el laboratorio que lo produce el medicamento, está la droguería, que viene a ser así como algo así como el mayorista, que compra al laboratorio y después y a su vez le vende a la farmacia, y la farmacia que vende al consumidor. En esa cadena de porcentajes, porque los medicamentos están considerados, están regulados los precios de los medicamentos por ley, por ser productos de necesidad, el margen de ganancia que viene bajando parte desde el 20% en la primera instancia, 25% en la segunda. O sea que desde el laboratorio al consumidor hay un 45% de margen de ganancia establecido por ley. Sí, así pero que... yo también escuché un informe sobre esto, sobre algunas pastillas, por ejemplo. Por ejemplo, la cafeaspirina tiene un margen de ganancia del 1000%. Sí, lo que pasa es que acá el tema es este. A ver, el margen, yo estoy hablando del margen de ganancia de la comercialización, claro. No el margen de ganancia de producción. Bueno, no hablemos de ganancia. Digamos, a ver, me cuesta un peso y yo lo vendo a 1000. En el camino, digamos, hay empleados, hay otros costos, ¿verdad? Quizás. Bueno, si eso producirlo me cuesta un peso. Y en el camino hay propaganda publicitaria, visitadores médicos, coima para los médicos, viajes, regalos, congresos, etcétera, etcétera, etcétera, que llevan que esa cosa que vale un peso termine valiendo mil. Sí, dentro del costo del medicamento, lo que se llama la cuestión del marketing, es decir, la propaganda, la publicidad, esto que vos decías de los médicos, de las atenciones especiales, porque los laboratorios tienen a los viajantes de los visitadores médicos que son empleados de los laboratorios, denominan a estos modos de tratar a los médicos como atenciones especiales. Así se llama en la jerga comercial. ¿Qué sucede, Santiago? No, estaba viendo que advierten que por la fumigación aumentaron los casos de cardiopatías congénitas en niños. Las cardiopatías congénitas, una serie de malformaciones en el corazón del niño, aumentaron considerablemente en los últimos años y están directamente relacionadas con el uso indiscriminado de agroquímicos, alertó un especialista. Las cardiopatías congénitas, una serie de malformaciones en el corazón del niño, aumentaron considerablemente en los últimos años y están directamente relacionadas con el uso indiscriminado de agroquímicos, alertó a AIM, el presidente de la Fundación por el Corazón de los Niños, Alfredo Verduc, quien aseveró, en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse en el Hospital San Roque de Paraná. Y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos. Además, cuestionó que las cirugías en el principal nosocomio de la provincia están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento de personal. En diálogo con la agencia AIM, señaló que en este momento hay entre 50 y 60 chicos y que las cirugías en el Hospital San Roque están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas. Además, especificó que una cirugía en Paraná al Estado le sale 7.000 pesos y derivarla afuera sale 26.000. Bueno, estábamos hablando de la margen de ganancia, ¿verdad? La salud, por Dios, y la educación son negocio. Bien, y así estamos. Y cuestiono que esas derivaciones implican que un chiquito deba hacer 10.000 kilómetros en ambulancia para poder solucionar su problema, más el desarraigo que significa tener que vivir en Buenos Aires. También sostuvo que en varias oportunidades se solicitó audiencia desde la Fundación con los secretarios de Salud de la provincia, aunque aclaró que no se hizo con el actual secretario y no se obtuvo ninguna respuesta. Y agregó, recién cuando salimos a los medios logramos que nombren a los médicos, pero no queremos tener que llegar a eso porque pueden pensar que se trata de una cuestión política. Esto no se trata de ninguna cuestión política, sino que se trata de la salud de nuestros chicos y de los más humildes, sentenció esa fuente, la agencia de noticias. Bueno, si algo más le podemos decir a la soja, otra manchita, ya parece pantera, no tigre. Sí. Sí, está así, pero además es así. Es así, la soja está matando la tierra y nos está matando a nosotros. Vamos todavía. Viva el biocombustible. Un yuyo más. De 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Bueno, no, ese no es el signo. Puede trabajar mucho en poco tiempo si te conoce. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Bien, bueno, estamos tratando de encontrar respuestas místicas. Los astros nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, que a veces no le pegan. El teléfono para comunicarse es el 461-93115. Celular para los mensajes es el 155-677-378. Bien, enfático respaldo de Alperovich al cuestionado Jetlin. El gobernador manifestó que pone las dos manos en el fuego y el bigote también, si es necesario, por el ministro de Salud Pública de la provincia. Una acordada del Tribunal de Cuentas cuestionó severamente la contratación de una fundación para que brinde cursos de capacitación a agentes del CIPROSA por un valor de 800 mil pesos. Es honesto y capaz, dijo el titular del Poder Ejecutivo, quien dijo también que habrá cambios en las líneas medias. Alperovi dejó al margen del escándalo al ministro Gentry, quien asoma como principal responsable por su condición de máxima autoridad del organismo. Por el ministro pongo las dos manos en el fuego, se atrevió a decir el titular del Poder Ejecutivo. Para que la gente crea en los dirigentes políticos no tiene que haber corrupción de ninguna índole. Y si hay corrupción, el que ha sido tiene que ir preso. Mientras más se investigue a nuestro gobierno, mejor es, declaró Alperovi respecto de las investigaciones que lleva adelante el órgano de control preventivo de la provincia. Según el informe, los cuestionados cursos tenían un costo de 800 mil pesos a pagarse a la fundación FUNSAIS, en que se constituyó en la provincia 3 meses después de la firma del contrato y con domicilio en el departamento propiedad de Raúl Pena. ¿Raúl Pena, el que era legislador? Sí, creo que es él. ¿El pelado? Sí, creo que es él. Un estrecho colaborador de Juan Mansur, actual ministro de Salud de la Nación. Lo dije cuando asumí, este gobierno no va a esconder nada bajo la alfombra. Todo a la luz del día y si alguien lo hizo, que vaya preso. Menem lo hizo y no fue preso. Fue el momento de una encendida defensa de Yeli. Tenemos el mejor, fue preso. Tenemos el mejor ministro de salud, lo conozco. Es uno de los hombres más capaces y uno de los más honestos y serios. Pongo las dos manos en el fuego por el ministro, mencionó Alperovi. Para finalizar, admitió que puede haber algunos cambios, lo estamos hablando con el ministro. Bueno, Alperovi tiene la costumbre de sostener a sus funcionarios hasta que deje de hacerlo. Hasta que, claro, sea. Sí. No, bueno, pero yo te digo una cosa, ¿no? Eso hablando de las caras, como recién hablabas vos, Bussi tiene la cara que se merece. Sí. Y Jenny tiene una cara de bueno. Sí, ¿no? Sí, sí, a mí en lo personal el tipo me cae muy bien. No conozco nada del tipo, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé, capaz que todo esto que dicen es cierto. Sí, sí. Pero hablando de las caras, el tipo parece re bueno. Sí, bueno. Bueno, estamos terminando la semana, estamos terminando este programa. Y para finalizar les dejo una frase para pensar, una reflexión filosófica de la cantante colombiana Shakira, que declaró: mi reinado no será eterno, el éxito es volátil. Por Dios, que no lo sea. Hasta el Imperio Romano tuvo su caída, así que aceptaré la mía dignamente. El Imperio Colombiano. Shakira, filósofa contemporánea. Bien, hasta el lunes. Quería decir algo antes del cierre. Tenemos 10 días ya trabajando en esta radio. Todo un récord para programas diarios nuestros. Tuvimos otros programas de los fines de semana que anduvimos también bastante tiempo. Pero en los programas diarios tuvimos 8 días. Sí. 7 días y medio. Nuestro récord fue 7 días y medio. Agradecemos a la gente de la radio por su apertura, por su espíritu de que la radio no solo sea un lugar para pasar chingui chingui, sino que también se pueda reflexionar un poco. Podemos estar o no de acuerdo, para eso venimos acá. Y bueno, también se ve que alguna gente aprendió algunas lecciones y aprendió a recibir algunas críticas y bueno, ya no se enojan tanto como en otra época y nos van a permitir seguir trabajando, espero, después también de cierta actitud de genuflexia de mi compañero. Bueno, también hay que ir concediendo algunas cosas. Bueno, nos vemos el lunes.